Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Eduardo Verdejo en los controles y Alejandro Bermúdez Rosell en el micrófono. Queremos darle, como todos los días de la semana, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Creo que una de las principales tareas que tenemos los adultos respecto de los jóvenes es el de ayudarlos a descubrir su propia vocación. Los primeros que deben ayudar a descubrir la propia vocación a los jóvenes, ciertamente, son los padres. Y es muy importante comprender que en el marco de una familia cristiana, la principal responsabilidad que tenemos los adultos, pero especialmente la que tienen los padres de familia, es la de asegurarse que sus hijos son felices y se salvan. Todo lo demás es irrelevante, o por lo menos secundario. Lamentablemente, en una sociedad cada vez más consumista y en una sociedad donde cada vez recibimos más presiones, en donde subrepticiamente, es decir, sin que nos demos cuenta, se nos va empujando la idea de que el éxito y el bienestar están en los logros económicos y en el bienestar económico, los católicos poco a poco van distorsionando su aproximación, vamos distorsionando nuestra aproximación a la realidad y terminamos creyendo en el fondo, o por lo menos actuando como si la verdadera felicidad estuviera en el bienestar material, en los logros materiales, en las cosas que podemos mostrar para afuera, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que nosotros tenemos una aproximación a la realidad que va en contra de las presiones que nos hace la cultura de hoy. Y es muy importante que comprendamos eso y que transmitamos esta conciencia a las nuevas generaciones. Porque en el fondo, incluso padres católicos, conversaba con unos padres de familia católicos que tienen una familia numerosa, tienen muchos hijos, ya todos ellos fuera del hogar, porque ya ha pasado mucho tiempo, y como todos los hijos, a mí me consta que estos padres han educado a sus hijos en la fe y en las opciones fundamentales respecto de la fe. Pero no todos los hijos han seguido ese camino, y por supuesto no siempre lo van a seguir, porque los padres no son responsables de la libertad de los hijos. Son responsables de introducir en ellos todos los valores necesarios para que ellos, en el momento de tomar decisiones, en su vida, tengan los valores fundamentales. Pero unos padres que son católicos, que transmiten a sus hijos valores de fe, los hacen rezar, los llevan a misa, etcétera, pero que ponen más importancia, más peso psicológico, mayor valoración, mayor exigencia, mayor ansiedad y preocupación en si el hijo es exitoso en los estudios o en el trabajo, que si es que es exitoso en su vida de fe, están transmitiendo una herencia equivocada. Y si es que los padres, en el fondo, tienen expectativas que no son las que el hijo o la hija cumplan con el plan de Dios y sean felices, están introduciendo una paulatina, silenciosa, pero grave distorsión en las opciones fundamentales del hijo o de la hija. Si le introducen a ellos una preocupación suprema, no es que no tenga que tener una preocupación, ciertamente hay que tener una preocupación, pero si la preocupación suprema está en los logros del hijo, en que el hijo, en los logros externos, en los logros que valora el mundo, sus estudios, su deporte, etcétera, pero no en su vida de fe, y que incluso cuando hay un conflicto entre la vida de fe y estos otros aspectos, los padres terminan optando por los aspectos materiales, que su estudio sea bueno, que sus calificaciones sean buenas, que sea aplaudido entre sus amigos y sus amigas, que sea popular, que sea muy bueno en los deportes. Repito, nada de eso es malo. Al contrario, una formación cristiana es una formación integral. Y el hijo no va a ser un buen cristiano si es que es un flojo en el colegio, deliberada y sistemáticamente, si es que no hace deporte y no cuida su cuerpo físicamente de la manera adecuada, si no tiene un mundo de socialización y de amistades con las cuales se lleva bien, porque es una persona equilibrada. Todos esos son signos y todas esas son cosas importantes, pero no pueden ser las centrales. El tema no está en si es que los hijos hacen o no hacen estas actividades que son buenas para ellos. El tema es qué es lo prioritario y qué mensaje reciben los hijos respecto de lo que es prioritario. Reciben un mensaje que los reafirma: conocer, cumplir y realizar el plan de Dios es la clave para mi propia felicidad y para mi salvación, o piensan otra cosa. Tengo que contentar a mis papás porque ellos esperan que yo sea abogado, médico, ingeniero, etcétera. Recuerdo yo un episodio que me contó un párroco que me hizo pensar mucho en los tipos de valores que muchas veces los padres transmiten inconscientemente, incluso padres católicos que tienen toda la buena intención del mundo de educar a sus hijos en la correcta formación. Pero este sacerdote me contaba un poco aturdido, con un poco de humor, porque claro, algo de humor había en la escena, pero ya van a ver ustedes que siendo humorosa, de todas maneras transmite un elemento preocupante, ¿no? Estaba él conversando con una novia que se iba a casar y con la mamá de la novia. Y estaban hablando de los detalles del matrimonio, ¿no? El matrimonio religioso. Entonces, él notaba que la mamá, cosa que no es infrecuente, se ponía sumamente tensa por los detalles estéticos externos del matrimonio, ¿no? Que va a ser así, que van a entrar los niñitos vestidos de blanco, que vamos a tirar unos pétalos de flores blancas. Y claro, como suele suceder, y quienes me escuchan y han estado involucrados o involucradas en un matrimonio saben que es así con bastante frecuencia, existe una cierta tensión en lo que la mamá quiere que suceda en el matrimonio y lo que la hija quiere para el matrimonio, ¿no? La mamá se ha imaginado el matrimonio de una manera, la hija de otra manera, y la verdad es que los hombres, cuando es un matrimonio de una hermana, como ha sucedido conmigo, de una hermana, de alguna pariente cercana, y de verdad que nos mantenemos a relativa distancia porque las mujeres se ponen un poco tensas con este tema, ¿no? Y sobre todo, como digo, el tema de los detalles. Entonces, mamá e hija comenzaron a discutir, tratando de mantener las formas delante del padre, ¿no? Delante del sacerdote, hasta que en un momento las discrepancias se pusieron más tensas y finalmente la hija le dice a la mamá, ¿no? Mamá, por favor, al fin de cuentas, este es mi matrimonio, ¿no? Y la mamá, en un arranque de sinceridad, le dice: no, este es mi matrimonio. El mío fue el de mi mamá, ¿no? Miren ustedes lo que está implicado en esta discusión, que ella no pudo tener el matrimonio que quiso tener porque las cosas las hicieron tipo como las mamá había querido. Y entonces ahora ella se estaba desquitando, estaba realizando su sueño en el matrimonio de la hija. Y el matrimonio de la hija lo quería hacer como ella hubiera querido que fuera su matrimonio. Y en consecuencia, en el fondo estaba perpetuando esta situación en la que los hijos no son los que quieren ser, sino que son lo que los papás querían. Y después, estos hijos, que han terminado siendo no lo que debían ser, no lo que Dios quería que fueran, sino lo que los papás querían que fueran, porque viven frustrados, finalmente terminan tratando de realizarse en los hijos, y el sistema se perpetúa. No dejamos a los hijos en libertad, en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad para que Dios los moldee, como nos dice el Salmo, como arcilla en manos del alfarero, para que sea Dios el que modele. Entonces, los padres son en realidad los constantes entregadores, digamos así, de los hijos a Dios, no son los controladores del hijo. Y muchas veces, papás y mamás católicos piensan que mientras más controlen al hijo o a la hija, más católicos son. Y es cierto que tienen, en medio de un mundo que transmite una cantidad enorme de desvalores, es cierto que los padres tienen que transmitir valores y que eso supone una cercanía, una vigilancia constante sobre los hijos. Pero el principal valor que tienen que transmitir es la libertad de los hijos de Dios. No el libertinaje, no la libertad como la entiende el mundo, pero la libertad de los hijos de Dios. Es decir, que los hijos sepan lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Lo que Dios quiere para ellos. Recuerdo mi diálogo con un padre católico, un padre neozelandés, padre de 6 hijos, a quien yo le explicaba cómo algunos padres tenían alguna resistencia de tener hijos religiosos o sacerdotes, ¿no? Y como un padre católico italiano que yo conocía me decía, mira, la verdadera solución a eso es que uno realmente quiere que está en inscrito en la naturaleza humana el desear que, digamos, que su apellido se perpetúe, ¿no? Y en consecuencia en tener descendencia, en tener nietos, etcétera. Pero yo he encontrado que la solución para eso es estar abierto a la natalidad y tener muchos hijos. Y efectivamente, este italiano, también amigo mío, muy católico, tiene 9 hijos. Y apenas tiene 40 años. Y él piensa tener más. Piensa que puede llegar a tener 12 hijos o lo que Dios le mande, ¿no? Pero él tiene 9 hijos ahora. Entonces, yo le contaba a este amigo neozelandés lo que decía mi amigo italiano y él decía, mira, yo no estoy de acuerdo. Es verdad que uno puede querer que el apellido se perpetúe y tener nietos. Es muy bonito. Yo también tengo expectativas al respecto. Pero lo más importante es que se haga lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que todos mis hijos sean curas y monjas y yo no tengo un nieto, que así sea. Porque Dios sabe mejor que yo. Y ambos son católicos. Y ambos están abiertos a que Dios haga lo que desee. Pero la radicalidad de este amigo neozelandés me pareció fascinante de cómo un padre tiene que estar abierto a la conciencia del plan de Dios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El punto de partida y el criterio base es muy simple, es muy simple. Dios sabe mejor que nadie lo que es mejor para cada ser humano. Y en consecuencia, los papás aman a los hijos, especialmente cuando los hijos son pequeños, tienen la responsabilidad total de tomar decisiones por ellos, y por eso los bautizan, porque los aman y saben que les están concediendo un bien. Es infantil, irracional esa postura de decir, no, yo no voy a bautizar a mi hijo para que él escoja si más adelante quiere elegir. Tomamos todo el tiempo decisiones por los hijos, todo el tiempo. Y una decisión tan fundamental como es darle el bien supremo del bautismo, que es un bien espiritual, decir, no, yo se lo voy a dejar que él escoja más adelante, es como decir, mira, no le voy a dar comida a mi hijo, no le voy a dar papilla, porque como no habla, no sé si prefiere la papilla de vegetales o la papilla de carne. Voy a esperar a que crezca para que él escoja. No, pues, tú no haces eso, ¿no? Le das de comer. Entonces, precisamente como nosotros, como los padres, tienen que tomar decisiones sobre los hijos constantemente, es natural que lo haga. Pero poco a poco, en la medida en que los hijos van ganando conciencia y van ganando capacidad de ser interlocutores, tienen que ir siendo enseñados en la libertad. Y ese proceso es un proceso pedagógico también para los padres. Los padres también tienen que ir aprendiendo a dejar a los hijos en la libertad de los hijos de Dios, a que aprendan a tomar decisiones según el plan de Dios, a que aprendan a discernir según el plan de Dios. Porque si los papás se acostumbran a reemplazar la voluntad de los hijos, ¿qué va a suceder con los hijos cuando los papás no estén ahí? El padre tiene que enseñar como el águila al hijo a volar, no a cuidarlo en el nido. Esa es una fase importantísima de la formación de los hijos. Pero luego viene la fase en que los hijos tienen que aprender a volar. Y volar en la vida cristiana significa que tienen que aprender a asimilar e interiorizar los valores cristianos antes que cualquier otro valor. Tienen que tener otros valores. La Iglesia no solamente promueve las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, también promueve las virtudes cardinales, ¿no? Promueve que el hijo sea justo, que sea temperante, que sea moderado, que sea honesto. Promovemos también otras virtudes importantes y promovemos, la Iglesia promueve, la fe cristiana promueve el despliegue integral de la persona humana. De tal manera que si el muchacho o la chica tienen condiciones de artista, o de músico, o de ingeniero, o de creador, o de director de personal, de liderazgo, lo que fuere, todas esas virtudes tienen que desplegarse y está muy bien, a buena hora, que Dios los bendiga. Pero es muy importante comprender que eso no va a ser un medio, no va a ser una forma significativa de transformación del hijo y de aprendizaje a la libertad si no se le dan primero los criterios sobrenaturales para que el hijo sepa discernir y sepa elegir de acuerdo a criterios sobrenaturales. Y para que en base a esos criterios sobrenaturales tome decisiones. Yo he visto padres muchas veces un poco angustiados, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, el caso de una chica brillante en los Estados Unidos, en Denver, donde ustedes saben que por razones de trabajo tengo que ir con cierta frecuencia, y esta chica ganó una beca para estudiar producción cinematográfica en uno de los principales centros de donde han salido los más importantes directores de cine de los Estados Unidos. Es una chica católica, brillante, y recibió una beca para la Universidad de Nueva York, para la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Nueva York, que es donde salen, como digo, la mayoría de los grandes directores de Hollywood. Y en un momento esta chica pensó, bueno, en realidad voy a posponer y ver si decido tomar esta beca, porque ha decidido irse un año de misionera a otra universidad perdida en un estado pequeño y casi irrelevante de los Estados Unidos, el estado de Dakota del Norte, ¿no?, donde hay una pequeña población, porque quiere ser misionera universitaria que se dedique en este estado donde hay una pequeña universidad. Hay un servicio apostólico en el que ella quiere hacer un voluntariado por un año. Los papás aguantaron la respiración cuando la hija les dijo esto, pero comprendieron que en última instancia esta hija estaba escogiendo un tema de valor sobrenatural, de valor espiritual, y ella también estaba haciendo un sacrificio. Si ella hacía un sacrificio, los papás, que estaban muy contentos, por supuesto, con las excelentes calificaciones de la chica y con haber ganado una beca a un lugar tremendamente competitivo, y donde ellos con sus propios recursos no hubieran podido pagar en los estudios de esta hija, ver que ella ha pospuesto esos estudios y que probablemente decida no tomarlos para dedicarse a la evangelización, eso es algo que los padres ciertamente tienen que aceptar con dificultad. Les va a costar. Pero, ¿qué es lo que prefieren para los hijos? ¿Qué es lo que prefieren? Yo recuerdo el caso dramático de un muchacho de clase bastante acomodada que en un momento de su temprana juventud, hacia los 14 años, pensó en la posibilidad de una vida consagrada o sacerdotal. Y él provenía de un hogar no practicante, de hecho de un papá no católico, de un papá que provenía de un país europeo no católico, pero era no practicante, y una mamá, de tradición católica, pero no practicante. Y la mamá hizo lo imposible para alejar a este muchacho de la vida cristiana de un grupo cristiano de la parroquia y lo puso en todas las actividades frívolas, ¿no? Viajes, conocimiento de chicas, de otros muchachos con dinero, para alejarlo de la posibilidad de una vida de vocación. Varios años después, como 5 años después, cuando este muchacho tenía alrededor de 19 años, la mamá, con cáncer, a punto de morir, llama al párroco a quien le había hecho la guerra, porque este párroco es el que se había encargado de alentar la inquietud vocacional del muchacho, y le pidió por favor que se encargara de su hijo, porque su hijo era un muchacho que era relativamente exitoso en el mundo, pero estaba metido en problemas de consumo de drogas y de una vida bastante desordenada. Y esta señora, esta madre, ante la vista de la muerte inminente, porque efectivamente poco tiempo después murió, vio cómo lo que único que valía la pena era asegurarse que su hijo se ponía en disposición correcta frente a Dios. Y entonces llamó al sacerdote, le pidió perdón por lo que había hecho 5 años atrás y le suplicó que por favor se preocupara por su hijo y lo trajera de vuelta por el buen camino. Esta historia en concreto, que es verdad, yo fui testigo de ella, tuvo un final feliz, pero la verdad es que ese no es el final frecuente. El final frecuente es que los hijos que son alejados por los padres del encuentro con el Señor terminan después observando las dramáticas consecuencias de esa decisión. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos los adultos tenemos que contribuir en ayudar a los jóvenes a encontrar el camino que Dios quiere para ellos, todos, pero especialmente los padres. Y digo todos porque todos aquellos que no vivimos la paternidad física, como es mi caso como consagrado, u otros que ya han cumplido con el deber, con la responsabilidad de sus hijos y viven en paz con su conciencia ante Dios porque han criado buenos hijos, otros porque están relacionados con jóvenes a través de otro parentesco que no es la paternidad, son tíos, son primos, son cualquier vínculo familiar o cercanía, a veces amistad de jóvenes, o realizan algún trabajo como catequistas, profesores, etcétera. Todos compartimos, los adultos compartimos la responsabilidad de los jóvenes, especialmente en un mundo que es cada vez más agresivo, que es cada vez más destructivo en términos de los valores de los jóvenes. Tenemos que ser mucho más conscientes, sabiendo que en el mundo de hoy, con tanta movilidad social, con tanta independencia por el lado de los jóvenes, los padres no siempre tienen el alcance. Y las familias necesitan hoy una ayuda especial, los padres de familia necesitan una ayuda especial de otras personas que apoyen ese proceso de formación, que reafirmen los valores que le proponen los padres a los hijos y les digan, sí, esto es verdad, tienen razón, porque todos sabemos que en la etapa de la adolescencia viene alguna forma de rebeldía y la interrogante natural, bueno, esto me lo dicen mis papás porque está bien o porque simplemente se les ocurre. Y esa duda natural que se presenta en algún momento de la adolescencia requiere de alguna figura modélica, masculina o femenina, y en el caso de sean varones o sean mujeres, que reafirme a los jóvenes en los valores. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los padres pues tienen una responsabilidad enorme cuando tienen a los hijos ante sí, pero todos los adultos los tenemos con los jóvenes, especialmente con estas nuevas generaciones que tienen tantos desafíos, tienen tantas dificultades, que se han criado en medio de mensajes tan agresivos, en medio de una presencia absoluta de la información por medio de la abundancia de los canales de televisión, por medio de los videojuegos, por medio de los medios portátiles de comunicación, por medio de internet. Entonces, han recibido un baño de información y un bombardeo de mensajes que los han aturdido mucho más. Y en consecuencia, todos compartimos esa responsabilidad como cristianos. Todos somos responsables de la siguiente generación en la Iglesia. Todos somos padres en ese sentido. Todos somos madres y tenemos que cumplir con esa responsabilidad seriamente ante Dios. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.